Shawty. Pa'lante voy como un lancero, usando mi tintero cuando quiero, soportando aguaceros que un mierdero, saliendo de la nada desde cero. Desde que era un menor quería ser conocido en el mundo entero, pero pensé que eran solo sueños, ilusiones, esperanzas perdidas entre aquellos callejones que un día transité y que hoy inspiran mis canciones. Canciones que me posicionan entre los mejores, prefieren volverse virales y ser delatores. Soplones, la calle es pa' varones con cojones, pueden mentirle al público y también en sus canciones, pero a mí me avalan los reales, no los mochadores. Unos cuantos se pusieron en mi contra, pero llevo años dando la cara y eso no se compra. Yo a nadie le debo nada, solamente a Mario Acosta y a Dios Todopoderoso que me libró de estas botas, man. Yo soy el límite del límite del límite, desde que era un niño de 13 vistiendo es con límite, desde que batallaba en la plaza con los titanes que forjaron lo que hoy es el freestyle. No es que se le olvide, ustedes están subestimándome, yo en mi esquina riéndome como una señorita de pueblo andan esmechándome. Por eso es que se quedaron pegados envidiándome, por eso es que yo estoy en la cima y sigo lacriándome. El público de ustedes está hecho de haters míos y ya por ese lado están totalmente jodidos. Ni que se junten todos y se vuelvan mis cheerleaders, cambiarán las posiciones, no se miden con el líder. El plan no le funcionó, Neutro no los mencionó, como siempre le ignoró y ese tiempo utilizó para soltar otras canciones que se vendan como arroz. Vale más la mente inteligente, otra vez gane yo. Si soy un estafador, un hustle, esa es mi maña. Yo la maté en Madrid y en varios estados de España. A ustedes los van a ver 10 personas a quien engañan. Me culpan de su fracaso, ¿hasta cuándo con sus patrañas? Le duela a quien le duela, Neutro existe en Venezuela. Soy la voz favorita de edificios y favelas. Todos reconocemos aquí cuál es su problema, que le pegan a las nenas pero no pegan un tema. Se están muriendo de hambre y cada quien en su negocio. Uy, I don't give a fuck los pussies que me llamen sucio. Siempre que me topo con el beat estoy claro que abuso. Estos cabrones no suenan ni que graben un disco en ruso. ¿Quién les dijo que no sé rapear? Escuchen mis punchlines. Les puedo patear el trasero hasta en un freestyle, pero no vale la pena revivir lo que está muerto. Ustedes ni pagándole al público llenan un concierto. Enrolo mi feeling, lo prendo y le saco dos. Estos cabrones me odian y quieren ser como yo. Gracias Padre Santo por todo lo que me tocó. Aunque me quiten la vida nunca pagarán mi voz. Hablen de mi power si sacan 2 pesos, 3 pesos y sigan con eso. Al final todos quedaremos en el hueso. Soy real aunque lo nieguen los sapos, eso. Hablen de mi power si sacan 2 pesos, 3 pesos y sigan con eso. Al final todos quedaremos en el hueso. Soy real aunque lo nieguen los sapos, eso. Se hacen los intelectuales pero a mí no me marean. Soy el chivo que más mea y vine a sacarles tarea. Llegó quien la ola surfea y se la crea como sea. Basta de videos, escuchen como el líder rapea. Hago freestyle 24-7, tú estás en nivel soquete. Esta peste se te mete por el ojete. Respeten porque tengo lo que tengo por mi chamba. Nada cambia aunque se pongan garrotas y bailen samba. Bajé con la grau y el silenciador monolítico. Warzone, prr, perra, quedas paralítico. No se hagan los maduros firmando una de analíticos, que son el mentiroso y chauceros como políticos. Dios bendiga al gremio porque ahora estamos ganados. Cuando antes éramos flacos, super mal alimentados. Siempre hemos sido sencillos, negros, yo nunca he cambiado. En este juego el que se quedó pegado, se quedó pegado. Enrolo mi feeling, lo prendo y le saco dos. Estos cabrones me odian y quieren ser como yo. Gracias Padre Santo por todo lo que me tocó. Aunque me quiten la vida, nunca pagarán mi voz. Hablen de mi power si sacan 2 pesos, 3 pesos y sigan con eso. Al final todos quedaremos en el hueso. Soy real aunque lo nieguen los sapos, eso. Hablen de mi power si sacan 2 pesos, 3 pesos y sigan con eso. Al final todos quedaremos en el hueso. Soy real aunque lo nieguen los sapos, eso. Dale Señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. No como presión de nadie y mucho menos de estos chotas, de todos estos soplones. La calle es para los varones, muchachos. Aquí estamos los verdaderos hustlers. Gang shit for life. Los hombres escriben su destino. El que fracasa es porque quiere. Neutro Shorty en la casa. Dímelo. Ey, no todo el mundo está preparado para ver a un hermano triunfar. Muchos prefieren mocharlo, tirar. pero lo tienen que rebanar a nivel de todo. Sigo siendo yo. No tengo la culpa. Gang shit, bitch. Los patos gang. Tengo porque he trabajado huevos. Ya son 13 años rapeando y desde siempre sueno solo. Desde siempre sueno solo. Por mí que se jodan todos.